Al atardecer llega la magia de la Madre Tierra y con ella su programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Juntos compartiremos remedios naturales y tradicionales. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. De 4 a 5 de la tarde por la Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando en este ombligo de semana. ¿Preparados para tener una tarde fabulosa? Te doy la más cordial bienvenida. Acomódate y disfruta. Miércoles de Herbolaria y Naturismo con Pablo Rodríguez. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando desde sus hogares, en el automóvil, donde quiera que nos estén escuchando. Les envío un fuerte abrazo, un saludo. Muchísimas gracias por estar pendiente a esta hora de nuestro programa para que sigamos aprendiendo como cada miércoles, porque no es cualquier otro miércoles, es un miércoles de herbolaria y naturismo. Te recuerdo, mi nombre es Pablo Rodríguez y estoy aquí para guiarte, para orientarte en herbolaria, naturismo, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a estar hablando en nuestro programa sobre medicina tradicional mexicana. Hoy nos vamos a enfocar un poquito más a lo que son las hierbas. Todas esas hierbitas que utilizamos en alguna ocasión o que nos han heredado nuestros padres, nuestros abuelos, que vienen de generación en generación y que la mayoría las hemos utilizado. Las hemos utilizado cuando nos duele el estómago y nos dicen, tómate un tecito de esto, tómate un tecito del otro. En ese momento ya estamos implementando la herbolaria, hoy mejor conocida como medicina tradicional mexicana, ¿verdad? Pues bien, antes de que empecemos y vayamos de lleno a nuestro programa de este día maravilloso, déjame decirte que a partir de este momento puedes comunicarte aquí a los teléfonos en cabina para que nos des tu opinión, para que nos digas de qué temas quieres que hablemos, ¿verdad? El teléfono es el 597-97-852-52. También nos puedes mandar un WhatsApp mandando, igual como te decía, en qué podemos ayudarte, qué tema quieres que hablemos. El WhatsApp es el 5540-61-54-59. O también nos puedes buscar en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como @lavoladoraradio o en nuestra página de internet www.lavoladora.org. Te recomiendo muchísimo que visites, como cada miércoles te digo, que visites esta página para que puedas escuchar nuestros podcasts de los programas anteriores, ya sea de Miércoles de Herbolaria y Naturismo o el de algún otro de nuestros compañeros, ¿verdad? Que te agrade y sea de tu interés. Ahí están todos nuestros programas. También te pido que me sigas en mi página de Facebook. Hemos tenido muy buena respuesta, muy buen resultado. Y te repito, la página de Facebook, Pachamama Herbolaria y Naturismo, para que ahí también hemos estado compartiendo lo que vemos en cada programa. Ahí lo estamos subiendo por si no te da tiempo anotar todo, ¿verdad? Y como siempre, pues agradecer enormemente para que este programa llegue hasta sus hogares. Le agradezco bastante a nuestra producción ahí en cabina, a Rocío Castillo. Muchísimas gracias por estar siempre al pendiente de que este programa salga y llegue con bien para todos ustedes. Recuerda que nos estás sintonizando a través de la 97.3 de FM, La Voladora Radio, ubicada aquí en Amecameca. Pues bien, como te decía al principio, hoy vamos a estar hablando de lo que es la medicina tradicional mexicana. En México, México es uno de los países, o más bien es el segundo lugar a nivel mundial en riqueza taxonómica, que nos va a hablar que es de las plantas, sí, de las plantas medicinales después de China. México ocupa el segundo lugar, déjame decirte, y esa es una excelente noticia, ¿verdad? Que ocupamos por lo menos uno de los primeros lugares en herbolaria, en plantas medicinales. México tiene aproximadamente alrededor de 4,500 especies y no conocemos todas, por eso es bien importante que nos adentremos a nuestras raíces y vayamos a analizando cada una de las plantitas que muchas veces encontramos saliendo de nuestra casa o nuestro jardín, ¿verdad? Déjame compartirte también y decirte que la Universidad Nacional Autónoma de México ha creado una biblioteca. Esa es una biblioteca digital y la ha nombrado la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Ha llegado a tal importancia, le han dado esa importancia a las plantas, a lo que nuestros ancestros nos han enseñado, que fíjense, la UNAM ya ha creado una biblioteca digital. Déjame te comparto la página o el portal donde puedes visitar para que te informes, para que investigues más a fondo sobre las hierbas, sobre las plantitas y los frutos de cada una de ellas, que pueden ayudarte y no lo sabes si la tienes en casa. El portal es www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx, todo en minúscula. Te invito a que la visites, te invito a que estés presente para que con gusto puedas consumir los productos que tienes en casa o en tu terrenito, en tu ranchito, ¿verdad? La medicina tradicional, déjame decirte también que viene de muchas culturas, prehispánica podemos decirle, y ahí podemos englobar lo que te hablaba al principio del primer programa, la primera emisión de Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Ahí podemos integrar lo que es la medicina en los temazcales. Los temazcales, como te dije, son buenísimos y también les están dando muchísima, muchísima importancia. Déjame decirte que en Estados Unidos les encanta, estaba leyendo hoy en la mañana, cómo les encanta que, y ellos han hablado mucho más de lo que existe aquí en México que nosotros mismos. Entonces, te recuerdo que vamos a estar hablando de la medicina tradicional mexicana y vamos a estar viendo cada una de las plantas. Espero que nos dé tiempo estar analizando cada una de ellas. Hoy te traigo una información sobre ello, lo cual te pido que la escuches con mucha atención. Adelante. Historia de la herbolaria por Herba Medic. Desde tiempos antiguos, las plantas fueron usadas para la recuperación y mantenimiento de la salud. Los grupos nómadas se dedicaban a la recolección de plantas silvestres. Estos heredaron a los pueblos agrícolas sus conocimientos sobre la herbolaria y sus usos. Más tarde, diversas culturas encontraron dentro de las plantas una forma de resolver sus problemas de salud, entre ellos los chinos y egipcios. En el México prehispánico ya se hacía uso de la herbolaria, la cual era enfocada a la búsqueda de tratamiento de enfermedades a través de las plantas.

vamos a hervirlas en 1 litro de agua y esto lo vamos a estar tomando como agua de tiempo, pero nada más hay que tomarlo por cada tercer día. Te recomiendo que lo tomes cada tercer día para que ayudes a bajar ese colesterol, ¿eh? El huesito junto con las hojas de aguacate lo puedes utilizar para las personas que tienen una glucosa elevada, que padecen de diabetes. Igual, tomarlo cada tercer día. Nada más hay que tomar una tacita de esta infusión. El hueso del aguacate, para el diabético te recomiendo que lo rayes, que lo tritures o que lo hagas en trozos pequeños para que hagas tu infusión. Y todo esto después lo vas a colar y te vas a tomar una tacita por la mañana del tecito de hoja de aguacate y el huesito del aguacate. Es buenísimo y te ayuda, te repito, para el colesterol y para la diabetes. Hay muchísimas plantas de las cuales te voy a hablar, pero muchos no saben cuál es o no la conocen por ese nombre. Te repito que entres a mi página de Facebook en Pachamama Herbolaria y Naturismo y ahí te voy a subir las imágenes y te voy a subir el nombre científico también para que la puedas ubicar y digas, ah, sí la conozco, pero la conozco por otro nombre, ¿verdad? Tal vez la tienen hasta en su casa. Bueno, pues ahora eso fue con el aguacatito. Ahora te voy a hablar sobre el alacrancillo. El alacrancillo es una planta en la cual vamos a utilizar solo la raíz. De esta planta, te digo, vamos a utilizar la raíz y nos va a ayudar para lo que es asma y próstata. Ahí te voy a indicar cómo vamos a estar utilizando o cómo vamos a hacer la preparación. Para el asma, vamos a hervir un pedacito de la raíz y al decirte un pedacito, pues unos 4, 5 hasta 7 centímetros de la raíz del alacrancillo. Con una ramita de jícaro. Te repito, todo esto te voy a estar subiendo las imágenes para que puedas identificarlas, ¿de acuerdo? Y de esto te vas a tomar una cucharada sopera 2 o 3 veces al día durante 2 o 3 días, dependiendo de la gravedad que puedas tener o los problemas con asma, ¿verdad? Para ello te recomiendo que te contactes con nosotros para que te podamos dar una mejor orientación y podamos darte un tratamiento adecuado para ti, ¿verdad? Entonces, ese fue el alacrancillo y se da aquí en gran parte de nuestro país, se da en el sur, en el norte y en el centro. Hay otra plantita que también la llaman anilillo. La plantita del anilillo vamos a utilizar lo que va a ser la rama y la hoja. La rama y la hoja del anilillo, ¿para qué creen que nos sirve? Para todas aquellas personas que sufren de anemia o tienen problemas renales. Recuerden que hemos estado viendo bastantes jugos y bastantes tratamientos, pero con base a frutas y verduras. Hoy es a base de plantitas, ¿verdad? Plantitas medicinales. Te repito, el anilillo, vamos a utilizar lo que va a ser la rama y hojas. Y nos va a ayudar para la anemia y el riñón. Para la anemia vamos a hervir un poco de agua con una rama un poquito grande. Vas a utilizar de la rama, te lo voy a cuantificar por centímetros. Vas a utilizar a lo mejor unos 15 centímetros del anilillo. Y la ramita con sus hojitas, ¿de acuerdo? Todo esto lo vamos a hervir y lo vamos a tomar como agüita de tiempo. Lo vamos a tomar como agua durante el día, ¿de acuerdo? También vamos a utilizarlo para el riñón. Y para el riñón vamos a calentar lo que va a ser 1 litro de agua. Ya que esté hirviendo tu agüita, vas a colocar una ramita, como cuando hacemos un tecito de limoncito, un tecito, cualquier otro tecito, nada más vamos a colocar ya una ramita por unos segundos y la vamos a retirar, no mucho tiempo. Cuando esté en ebullición, la colocamos, la dejamos unos segundos y la retiramos para que no se pierdan las propiedades y de esa manera vamos a tener ya nuestra infusión. Y de esto vamos a tomar un vaso dos veces al día durante una semana. Esto va a ser para el riñón. Para la anemia, ya te dije, una ramita con sus hojitas, y para el riñón una ramita pequeña para que sea en tecito, ¿verdad? Y solo lo vamos a consumir por una semana. ¿Cuántos no hemos escuchado del árnica? ¿Cuántos no tenemos árnica y tenemos un golpe, un moretón, alguna herida? Muchas personas cuando les hacen una cirugía les recomiendan, hazte un tecito de árnica para desinflamar internamente, o utilice el árnica con sábila, ¿verdad? Todo esto para desinflamar y moretones. Del árnica vamos a utilizar lo que va a ser también la ramita y lo que son sus hojitas y las florecitas que tiene dicha planta, ¿verdad? Te repito, esta nos va a ayudar para curar heridas y dolores. ¿Cómo la preparan? Hay muchos que todavía no conocen el árnica o no saben cómo prepararla. Bueno, pues si ya saben, ahí les va otra recetita, ¿verdad? Para las heridas vamos a hervir lo que van a ser unas ramitas y vamos a añadir también a eso unas ramitas de hierba de cancerina. Ya sea que lo consigan en hierba o también se consigue como corteza. De la hierba cancerina lo vamos a combinar con un poco de árnica. Y esto va a ser para las heridas. También le vamos a agregar un poquito de la planta que se llama golondrina. Y esto nos va a servir para limpiar las heridas. Ponen esa infusión y con ello van a estar limpiando sus heridas y también les va a ayudar a cicatrizar y a que no se les infecte tan fácil, ¿verdad? Para los dolores, ¿cómo vamos a utilizar el árnica? Bien, pues vamos a machacar, vamos a utilizar de preferencia el árnica fresca. Le vamos a deshacer las hojitas, toda lo que es la ramita, y vamos a cortarla en pedacitos. Y en un molcajetito la vamos a estar machacando. Vamos a hacer una cataplasma. Vamos a hacer una masita con esta hierba del árnica. Y la vamos a untar en la zona de dolor. Te recomiendo también que le agregues un poquitito, muy poquito alcohol del 96. Y te repito, bien machacadita. Y eso vas a poner una cataplasma en el área que te duele, el área afectada. De esa manera vas a utilizar el árnica. Otra forma en la que podemos utilizar el árnica es hervida con un trocito de sábila. Recordemos que la sábila, cuando la cortemos, le sale un líquido amarillo que es el yodo. Vamos a dejar que escurra todo ese líquido y vamos a poner a hervir unos 6 centímetros, 8 centímetros de sábila con unas 2 o 3 ramitas de árnica, y esta la vamos a estar tomando una o dos veces al día. Nos va a ayudar a desinflamar. Si tenemos problemas de colitis, esto te va a ayudar bastante. Toda la área interna va a ayudar a desinflamar. Si sufriste un accidente, tienes golpes, moretones, el árnica con sábila es buenísima para desinflamar. Vamos ahora con la belladona. ¿Cuántos no han escuchado de belladona o ni siquiera la conocen? Bien, pues de la belladona tenemos también muchísimos beneficios, la cual solo vamos a utilizar de ella las hojas. Y muchos se preguntarán, bueno, si he escuchado de la belladona o he andado por el tianguis o lugares donde venden hierbas y todo ese tipo de preparados, pero no sé ni para qué es. Bien, pues te digo que la belladona nos va a servir para la hinchazón de pies y para golpes. ¿Ven qué maravilla también de la belladona? Nuestro creador nos ha dado todo para que nosotros estemos bien. Todo lo tenemos en la Madre Tierra, en la Madre Naturaleza. Este 10 de mayo te pido que no te olvides de tu Madre Tierra, de la Creadora, de la que nos está dando la vida, la que nos da toda esa fuerza para que estemos bien nosotros, ¿verdad? Porque de ella tenemos el sagrado alimento que llevamos a la boca y que ponemos en la mesa día a día. También recuerda que tienes a la Madre Tierra. Bien, continuando con la belladona, me desvié un poquito del tema, pero ya estamos de regreso con belladona. Te repito, vamos a utilizar solo la hoja y esta nos va a servir para la hinchazón de pies y para los golpes. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo la utilizo? Pues bien, las hojitas de la belladona las vamos a suavizar con la mano. Vamos a estar suavizando esa hojita con la mano muy, muy suave. No seamos agresivos con las plantitas. Y por medio de movimientos muy suaves, como te decía, y la vas a colocar en los pies o en la parte afectada. Poco a poco tú la vas a hacer blandita, como que si la estuvieras calentando, estuvieras sobando, acariciando esa hoja de la belladona, y colócala en tus piecitos. Coloca varias hojitas de ser posible y te va a ayudar enormemente para la hinchazón, o si hay algún golpecito, también la puedes utilizar, ¿verdad? Es una hojita maravillosa y muy, muy, muy buena para todas aquellas personas que se andan o tienen molestia en los pies. Ajá. Muchos tenemos la siguiente plantita, la tenemos en nuestros hogares y la tenemos como una planta que nos sirve para adornar o decorar nada más nuestros jardines. Te estoy hablando de esa maravillosa, preciosa, y es una hermosura. A mí me encanta esa planta. Es una flor que da sus flores moraditas. Hay varios colores de ella. Te estoy hablando de la bugambilia. Pero en este caso solo te voy a hablar de la bugambilia morada. En este tiempo en el que pasamos esta pandemia, en la cual no debemos de bajar la guardia y debemos de seguirnos cuidando, ¿a cuántos no les recomendaron la bugambilia? Díganme, ¿cuántos de ustedes no utilizaron lo que es la medicina tradicional mexicana? La mayoría utilizamos la medicina tradicional mexicana, que es la herbolaria, pero ¿de qué manera le agradecemos a la Madre Tierra, verdad? Por eso hay que cuidar el planeta. Entonces, te hablaba de la bugambilia morada, de ella vamos a utilizar por ahora solo la flor. ¿Y para qué nos va a servir las flores de la bugambilia? La flor de la bugambilia nos va a ayudar para tratar la tos. ¿Cómo voy a hacer esto? Pues voy a hacer un tecito de la bugambilia. Para ello vamos a utilizar unas flores, te estoy hablando unas 8 o 10 florecitas de la bugambilia. Lo vamos a poner en una infusión en un litro de agua. Y esta la vamos a estar tomando como agua de tiempo mientras se presenta la tos. No hay que abusar de la bugambilia, porque dirán, la bugambilia pertenece a unas plantas que generan bastante calor. Entonces, no abuses de la bugambilia. Otro de los tecitos que te pueden ayudar con la bugambilia, igual para tratar problemas respiratorios, la tos, vas a poner unas 5 hojitas de bugambilia, le vas a agregar la mitad de un cuautecomate o cuatecomate, como lo conozcas, le vas a agregar un pedacito de ocote, una rajita de canela, un limón partido en 4, unos 4 dientes de ajo y unas 2 guásimas. Esto lo vas a poner a hervir y te vas a estar tomando este tecito y le agregas una cucharada de miel. Este té o esta infusión solo la vas a tomar por las noches, ya que te vas a recostar para que haga su efecto, te va a hacer sudar, pero te va a ayudar bastante y va a reforzar y en las vías respiratorias. También le puedes agregar un poco de gordolobo para que te saquen toda esa mucosidad que puedas tener en los pulmones, ¿verdad? La siguiente plantita hermosa y bella se llama canastilla. Te repito, porque muchos han de estar diciendo, ¿cuál será la canastilla? ¿Cómo será? Puedes visitar nuestra página de Facebook, Pachamama Herbolaria y Naturismo, y ahí vamos a estar, ahí te voy a compartir las imágenes, y ahí puedes preguntarme si tienes alguna duda también. De la canastilla vamos a utilizar la hoja, es una plantita, son como ramitas con unas hojitas, es muy similar al romero, muy similar, pero no es como ella. La canastilla, vamos a utilizar las hojas y una que otra ramita. Esta plantita nos ayuda y nos sirve bastante para lo que es la diarrea. ¿Cómo vamos a utilizar esta plantita? Pues vamos a hervir unas hojas y las vamos a hervir en un litro de agua. Y esto lo vamos a estar tomando mientras se presenta el malestar. ¿De acuerdo? Mientras se presenta ese malestar, vamos a estar tomando ese tecito, esa infusión. Una vez que ya sanamos, ya no la tomamos, ya estamos recuperados. Y también te recomiendo que a ello le agregues un tecito de manzanilla para que te sientas mejor, para que te hidrates, ¿de acuerdo? Este árbol creo que sí lo conocemos la mayoría o lo tenemos todos al alcance, y te estoy hablando de un cedro, pero de todas maneras también te voy a estar compartiendo la imagen por todos aquellos que digan, no, pues no sé de qué tipo de cedro me hables. Pues del cedro vamos a utilizar solo la corteza. ¿Para qué nos va a ayudar la corteza del cedro? Pues la corteza del cedro nos ayuda muchísimo para lo que son hernias y quistes. Escucha bien, nos ayudan bastante para las hernias y los quistes. ¿Cómo vamos a utilizar el cedro? ¿Cómo vamos a utilizar esa cortecita? Pues vamos a frotar lo que va a ser una tirita de roja de esta corteza. La vamos a estar frotando donde tengamos el quiste o la hernia. Vamos a estar frotando suavemente. Con ese frotar vamos a generar un calorcito en la piel. El calorcito en la piel va a provocar a que nuestros poros se abran y que las sustancias que contiene el cedro sean absorbidas y empiece el cuerpo a hacer su trabajo, a hacer su función. El cedro, te repito, vas a utilizar la corteza, utiliza corteza rojita y la vas a estar haciendo masajito en el área afectada, ya sea para tu hernia o para tu quiste. Ahora te voy a hablar de lo que es cocolmeca. ¿Cuántos hemos escuchado hablar de la cocolmeca? La cocolmeca nos ayuda bastante, pero de ella solo vamos a utilizar el fruto de la cocolmeca. ¿Para qué nos va a ayudar? Han de decir, Pablo, bueno, ¿y para qué me ayuda el fruto de la cocolmeca? El fruto de la cocolmeca te va a ayudar para lo que es la anemia, te va a ayudar para el bazo, te va a ayudar para el dolor estomacal, te va a ayudar para el riñón. Esto, vean cuántas propiedades tiene la cocolmeca que nos ayuda en varios órganos para nuestro bien, para nuestro beneficio. Para la anemia vamos a utilizar la cocolmeca, pero vamos a hervir en un litro de agua, pero la cocolmeca la vamos a utilizar picada. Vamos a utilizar unos 5, 7 frutitos del cocolmeca picaditos, lo hervimos en un litro de agua y la vamos a estar tomando como agüita de tiempo. Esto es para las personas con anemia. Para el dolor estomacal te recomiendo que pongas a hervir o machaques las hojitas de cocolmeca y estas las vas a untar en el estomaguito. Esto te va a ayudar bastante. Hay muchos que creo que han de utilizar la jarilla cuando hay personas que les duele el estómago o hay mucho calor en el estómago. Colocan la jarilla con un poco de alcohol encima del estómago y la cubren para que le saque todo ese calor, le saque toda esa inflamación y esos dolores tremendos que muchas veces le dan. Pues con las hojas de coco olmeca vamos a hacer algo similar. Todas esas hojitas vamos a machacarlas y las vamos a poner encima de nuestro estómago, a la altura de los intestinos también, y van a ver qué beneficios, qué maravilla van a tener sobre esta plantita que nos va a ayudar a sanar esos dolores estomacales. Ahora te voy a hablar del cornizuelo. El cornizuelo se da mucho, yo lo anduve buscando y lo encontré en rumbo a la comunidad de San Pedro, toda esa área, encontré el famosísimo cornizuelo. Te voy a compartir la fotografía. Y muchas veces vemos esa plantita y ni le hacemos caso, decimos, ay, se ve muy bonita, se ve como, déjame, te comparto que parece como un helecho, pero es muy pequeñito. Del cornizuelo vamos a utilizar la raíz y esto te va a ayudar bastante para los dolores de muela. Vas a poner a hervir lo que es la raíz en 1 litro de agua y vas a hacer enjuagues bucales y también la vas a masticar para que te limpie, para que quite toda esa infección, todo eso que hay ahí en una muelita. Y también es bien importante que acudas a tu dentista, ¿verdad? Que vayas a tus citas de odontología para que te den un seguimiento, pero con este vas a ayudar bastante a calmar lo que es el dolor de muelas, como un remedio rápido que luego ya no saben ni qué hacer. Pues me gustaría seguirte compartiendo bastantes información sobre la herbolaria, sobre nuestras plantitas, pero pues también ahorita te quiero compartir un preventivo para cáncer, hablando de jugoterapia, porque me lo estuvieron pidiendo y les dije sí, se los doy en el siguiente programa. Pues para los que nos pidieron para cáncer, te voy a hablar de un preventivo de cáncer. Para esto vas a utilizar vamos a comer bastante brócoli. Recuerden que el brócoli, ya les había hablado de sus propiedades y la cantidad de calcio que tiene para nuestro bienestar. Pues te recomiendo que para prevenir el cáncer vas a comer el brócoli, pero lo vas a comer al vapor. Nada más lo vas a poner al vapor por 3 minutos. Recuerda que si se pone amarilla o si se cambia de colorcito el brócoli, este ya no nos sirve. Quiere decir que ya se murieron todas las propiedades que tiene esta verdura. Se mueren todas sus propiedades y vitaminas. También te recomiendo que para prevención de esta enfermedad tomes el té de espino de burro o jugo de zanahoria, betabel y apio. Esto es para la prevención del cáncer. Te repito que utilices el té espino de burro o también te estés haciendo un juguito de zanahoria, betabel y apio. Para todos aquellos que conocen una persona que tienen cáncer de próstata, pues te voy a pasar unos juguitos para que lo puedan complementar con el tratamiento que estén llevando. Lo vas a combatir con los siguientes jugos. Vas a utilizar piña con zanahoria y betabel. Vas a utilizar 2 rebanadas de piña, el jugo de 5 zanahorias y 1/4 parte de un betabel pequeño. Todo eso lo vas a licuar y te lo vas a estar tomando. También la piña con zanahoria. Utiliza 2 rebanadas de piña, el jugo de 5 zanahorias y una manzana, ya sea verde o amarilla, con un poco de piña y algunas fresas, ¿verdad? Con esto vamos a estar ayudando bastante a lo que es el cáncer de próstata. Quiero compartirte que Neuróticos Anónimos nos ofrece ayuda y orientación para todas aquellas dolencias mentales y emocionales que estés pasando o sufriendo. Te pido que te comuniques con ellos, te dan y te ofrecen orientación gratuita. Para mayor información, te pido que te comuniques a los teléfonos 3092-1246.

constantemente lo que son los chabacanos. Cuando sea la temporada de chabacanos, ya saben, a consumir chabacanos. Antes de ello te pido que los pongas en una jicarita con agua, en un topercito con agua, que los dejes unos 3 minutitos, de 3 a 5 minutos en el agua, y después los consumas para que no te hagan daño, porque luego consumen bastantes y por la tarde noche o dependiendo la hora que los consuman y a un cierto tiempo ya les está doliendo el estómago. Entonces te repito que comas bastantes chabacanos para que tengas un cabello brillante. Esto te va a ayudar a dar ese brillo a él y te va a ayudar también a fortalecer las uñas. Esto nos hace el chabacano, ¿verdad? Para las personas que tienen problemas en los huesos, para aquellas personas que tienen artritis, para todas aquellas que le dicen me duelen los huesos, pues bien, consume almendras. Al día hay que estar consumiendo unas 4 almendritas, que además te van a ayudar a fortificar, a hacer más fuerte lo que va a ser el esmalte de tus dientes. Las almendras son buenísimas para los huesos. ¿Cuántas personas que me están escuchando no han padecido o sufren de agruras? Pues yo creo que la mayoría tiene problemas con agruras o la acidez estomacal. Para ello te recomiendo el siguiente juguito. Vas a utilizar lo que son 250 mililitros de jugo de manzana. Todo natural. Todo lo tienen que hacer los jugos, háganlos a base de extractor o en la licuadora, pero bien, bien, bien licuaditos. Te repito, 250 mililitros de jugo de manzana, 200 mililitros de jugo de brócoli, 50 mililitros de jugo de col y 50 mililitros de jugo de nabo. Vamos a extraer el jugo de cada uno de los alimentos que les dije ahorita. Esto lo vamos a tomar durante 6 días cada 2 horas. Escúchame bien, durante 6 días cada 2 horas. Si lo tomas una vez al día, durante un periodo de 21 días tiene que ser. Esto nos va a prevenir también lo que es la inflamación del colon. Si no alcanzaste a notarlo, te repito, va a estar en nuestro podcast, en la página de www.lavoladora.org. Y ahí puedes encontrar todas las recetas que hemos estado pasando en todos y cada uno de nuestros programas. Para todas aquellas personas que tienen cálculos renales y presentan bastantes dolores y ya no saben qué hacer, te recomiendo también que utilices lo que son las fresas. Y hay que estar haciendo una dieta a base de fresas. Para eso comunícate con nosotros para que te podamos dar una mejor orientación y te digamos la cantidad y cómo lo debes de hacer. Pero te invito a que tengas una dieta rica en fresas y que tomes el agua de fresa. Para las fresas, recuerden que es bien importante desinfectarlas, lavarlas bien y desinfectarlas para que no nos haga daño. Las fresas guardan bastantes, bastantes microbios, ¿verdad? Entonces, vas a hacer una agüita de fresa, esta no la vas a colar y la vas a estar tomando durante 5 días. ¿Qué es lo que va a hacer el agua de fresa con nuestros cálculos renales? Pues nos va a ayudar a reducirlos de tamaño para que estos puedan ser expulsados por el cuerpo. Recuerden que para ser expulsados debe de existir una guía, debe de existir una orientación para que no te afecte, no nada más digan tengo cálculos renales, los quiero expulsar, porque muchas veces ya son de un tamaño considerable y el dolor es fuertísimo. Entonces te repito que el agua de fresa te va a ayudar a reducir el tamaño. Pásenle este tip a todas esas personas que tienen cálculos, ¿verdad? Bien, todo este tema es súper extenso. Me hubiese gustado seguir compartiendo muchas más recetas de jugos. Tengo más hierbas, bastantes por compartir con ustedes. Pero ¿qué creen? El tiempo se nos está terminando.